más grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan quieres que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Antes que salga el sol por la mañana, eres todo lo opuesto a mí, pero aún así te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo, nos dejamos llevar. 107.3 Pulsar. Soy Vivian Moreno, la regidora del Distrito 8 en la ciudad de San Diego. Apliqué hoy para el programa de asistencia para la estabilidad de viviendas y COVID-19 de la ciudad de San Diego. Para más información, visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. En Ibero Tijuana somos más que una forma de crecer. Conoce los beneficios de estudiar nuestros programas académicos en licenciaturas y posgrados. Visita www.tijuana.ibero.mx o escríbenos a través del WhatsApp 664-361-0560. Ibero Tijuana, somos más. Ellos lo merecen todo, por eso llévate más mandado, frescura, variedad y ofertas en Lay. Jugo manzana Mini Brick Humex 125 mililitros 3x9.90. Cereal Nesquik de 620 gramos 40.50. Gansito 3 pack Marinela 27.50. Ellos lo merecen todo. Lay, más cosas a mejores precios. Válido el 29 de abril. Entérate de lo más relevante del día de ambos lados de la frontera. Soy Daniel Andrade. Te invito a que no te pierdas Info 7 Noche. Toda una jornada de noticias, un noticiero de TV Azteca Baja California. Te espero de lunes a viernes, 9 de la noche, por AMAS 21.2 de tu televisión abierta. Háblanos de su propuesta, candidato. En mi partido, propuesta destinada a mejorar la vida de... ¿Votarías por un partido sin conocer su propuesta política? Mejor infórmate en ine.mx/actores-políticos/plataformas-electorales y conoce a detalle la propuesta política de los partidos para emitir un voto libre, razonado e informado. También puedes seguir los debates organizados por el INE en el canal de YouTube INE TV. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21.000 autoridades. Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx. Infórmate y razona. Vota libre. El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Música de tu generación. Cerca las 10 de la noche, yo me despido. Soy Mijail Quintero y te escucho hasta la próxima. Mientras tanto, sigue escuchando Pulsar 107.3, música de tu generación.

Hi, radio. Hola, soy Alejandra y soy Generación Pulsar. Soy Celeste y soy Generación Pulsar. Hola, soy Cristian y soy Generación Pulsar. Soy Dani y también soy Generación Pulsar. Hola, soy Gemma y soy Generación Pulsar. Música de tu generación. Estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. La distancia. Oxxo te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones, como 4 Caribe Culero Caribe Ultra 300 mililitros, variedad de sabores por $65. Además, variedad de papas Pringles de 124 gramos a 158 gramos por $37 cada una. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas, productos, participantes en tienda. Válido el 19 de mayo. El abuso y el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. La transformación en Baja California significa mayor seguridad en nuestras comunidades. Por eso, atenderemos las adicciones con rehabilitación gratuita. Crearemos entornos seguros con deporte, arte y cultura, como ya lo hicimos en Mexicali. Nuestros policías tendrán mejores salarios y prestaciones. Y pondremos mucho ojo en la delincuencia con 10,000 cámaras de vigilancia. Soy Marina del Pilar y este 6 de junio con tu voto, sigamos haciendo historia. Marina del Pilar, gobernadora, Morena, coalición. Juntos haremos historia en Baja California. Soy Jorge Ramos. Cuando fui presidente municipal, tuve la oportunidad de resolver las necesidades de esta ciudad y la seguridad pública de nuestra familia siempre fue mi prioridad. Hoy nos han arrebatado lo que con tanto trabajo logramos construir, nuestra tranquilidad. No lo vamos a permitir. Por eso decidí regresar para traer la seguridad para todos. Hoy no represento partidos. Hoy más que nunca represento a la gente. Jorge Ramos, candidato a la alcaldía de Tijuana por la coalición Va por Baja California. Vota por PRI. Nora Huerta, el escritor Bruno Schulz, dice que debemos madurar hacia la infancia. Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa. Y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.